Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperanti y de un montón de emisoras que sintonizan nuestros programas. Tras la fantástica emisión de La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez, nos incorporamos nosotros con Confusión para compartir juntitos, tú y yo, 60 minutos de música que esperamos que te guste. Intentamos seleccionar temas variados, pero siempre dentro del mismo estilo, dentro de la misma línea, que sería pues música negra, derivados, jazz, funk, R&B, fusión, new age, o como diría Miles Davis, que es una definición que me encantó, música social. Pues comenzamos semana con muchas ganas, con mucha música, y esperamos y deseamos que disfrutes junto a nosotros de todo lo que te hemos preparado. Ya sabes que nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, en Google Plus, a través de todos los reproductores que tenemos, y en TuneIn si tienes un teléfono móvil y no tienes internet a mano, o lo tienes en el móvil, pues nada, entras, te descargas esa aplicación gratuita, TuneIn, busca Radio Esperanti, ataca y nos escuchas sobre la marcha, sin problema. Y comenzamos, que yo soy un rollista para dar inicio a los programas, que me como la sintonía, y eso que la sintonía pues dura casi 5 minutillos. Pues nada, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Humiliation, yeah. Poverty, discrimination, yeah. Constant reality, wow. Police brutality, unemployment is on the rise, tears in my baby's eyes, just can't take it no more, no more. I've been here too many times before. Change my situation. Yeah. No more procrastination. Yeah. Gonna spread my wings and fly. Keep my head up to the sky. Too many have cried for me, died for me, and it's my responsibility to break the chains, change the game, and I'm moving. Oh. Con una banda espectacular, son de Minneapolis, ahí en el estado de Minnesota, por lo tanto deben ser con la guitarra de Prince, al menos pues son de la misma ciudad. Prince, que por cierto saca nuevo material ahora, y aunque desde los años finales de los 80, principios de los 90 van lanzando discos, pues nos hemos quedado con este del 2002, Soul Symphony. Sounds of Blackness. Esto realmente es una sinfonía, como dice el título, y es el segundo movimiento. Duet of Days, Moving On. Sound of Blackness. Sí, lo hemos elegido de portada, no solamente por la música, sino por el pedazo de imagen que tiene. Así puedes ya saber dentro un ratito, radioesperantia.com, y te fijas. Portada espectacular, Sound of Blackness, y este álbum del 2002, Soul Symphony. Con ellos hemos comenzado. Y un trío de Sao Paulo que lo he conocido hace poquito y me ha encantado. Se llaman Charme Faces, Seu Corpo. Fíjate qué pasada. Jamais pensei que eu iria me sentir assim. Uma transa, uma noite me enlouqueceu. Com a experiência que adquiri na vida, enfim. Não deveria estar me sentindo assim, eu sei. Mas sua imagem, minha mente só faz me excitar. Esse desejo, a loucura vai me levar. Depois do sabor do seu corpo sentir. Desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu. Senti tesão intenso que me enlouqueceu. Depois do sabor do seu corpo senti. Desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu. Senti tesão intenso que me Água, não sei aonde nem como te encontrar. Era apenas uma noite, me fez jurar. Hoje na esperança que você ligue pra mim. Vou me iludindo como um tolo. Assim não dá. Na solidão deste quarto fico a imaginar. Que qualquer dia desses você possa aparecer. Como trago, ligo o som, tento me acalmar. Não aguento, estou a ponto de enlouquecer. Mas ainda encontrarei você. Não importa se vai demorar. Tenho fé que vai acontecer. Junto a ti de novo vou estar, vou estar. Esse desejo que há dentro de mim. No seu coso eu vou afogar. Essa loucura tem que ter um fim. Em paz de novo eu quero ficar. Depois do sabor do seu corpo sentir. Desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu. Senti tesão intenso que me enlouqueceu. Sabor do seu corpo sentir. Desejo toda noite estar junto de ti. Algunas veces me voy metiendo por ahí en páginas y páginas para descubrir música y me encontré estos monstruos. Charme Faces, son de Sao Paulo, solamente editaron este álbum en el 2001 y realmente pues me sorprendió porque se quedaron ahí. Se llama Un Plano, el año 2002 es el año de edición y ahí se quedaron, pero suenan de maravilla. El álbum completo es una pasada, se llama Un Plano. Y nos hemos quedado con este tema, Seu Corpo. Supongo que mi portugués no es muy bueno, pero deduzco que debe ser su cuerpo. Pero si significa otra cosa, pues que también lo admito, porque ya te digo que, aunque el portugués se parece bastante al español, pero hay palabras que son bastante diferentes. Pues aquí seguimos en confusión, ya sabes, radioesperantia.com o esperantia.com, nuestros banderines de enganche para todos los archivos de los programas si no los escuchas en directo. Twitter, Facebook, Google Plus, nos encuentra en cualquier parte. Nos vamos con David Lee, también conocido como Joey Negro, con su banda habitual, Sunburst Band. Esto es una pasada, el centellillo Twinkle. Thank you. Su álbum de remix es Joey Negro, también conocido como Dave Lee, que es su nombre verdadero, nació en la isla de Wight, que hace música realmente fantástica, una mezcla de estilos espectacular. Pues esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, justo tras la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para compartir contigo este tiempo de radio. Jingle y seguimos en Confusión. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. nombres como Thurston A. Hill. Es un teclista, bueno, multiinstrumentista, pero también como Apostle Thurston A. Hill. Tiene dos discos, a cual mejor, y nos hemos quedado con este Doce. Tiene un segundo llamado Anoint Me, y está muy relacionado con el gospel, la música de iglesia, esas iglesias norteamericanas con coros de 30 personas y una orquesta espectacular. Todo muy relacionado con música religiosa, música espiritual que llaman ahí. Y es una pasada. El otro día estaba jugando a un jueguecito ahí en el ordenador y me puse los dos discos. Y al principio pues no me entraba, pero luego digo, es que no sé cuál poner. Tenía como cuatro temas de este disco seleccionados y al final me decanté por este. Pero tiene maravilla. Esto se llama Noé. Casi todos los temas tienen reminiscencias bíblicas. Apostle Thurston A. Hill. De su álbum Smooth Gospel Jazz. Cambiamos de registro. Se llaman Modernic. Y esto es una pasada. I believe in love. Love. música de Modernic, I Believe in Love and Confusion. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. De Hidden Beach Recordings es bastante curiosa. En el año 98 pues había un multiinstrumentista, Steve McKeever, que empezó a grabar pues cositas y curiosas de Santa Mónica, California, y bueno, pues creó un sello que se llamaba así, Hidden Beach Recordings. Pero bueno, empezó a grabar, y Hidden Beach Recording se creó como un, si fuera pues un artista de la banda, aunque es el mismo. Gil Scott firma en este sello independiente, Kindred Soul Family, que te lo hemos puesto también alguna vez. Y como dato curioso, pues fueron los encargados de grabar la campaña del Yes We Can a Obama cuando ganó el 2008, puede ser, sí. Grabaron un CD recopilatorio para recaudar fondos y tal, que se llamaba Voices of the Grassroots. Hidden Beach Recordings. Y empezaron grabando el primero, después el Unwrapped, pues cosillas así como recopilaciones y tal, de música que aunque no era conocida, pues la componían ellos y empezó a gustar. Y bueno, pues con esa firma, Hidden Beach Recordings, este es el volumen 7. Y ya te digo, ¿a cuál mejor? Te lo hemos propuesto con bastante profusión aquí en Confusión. Ellos se llaman Legend, cambiemos de nuevo de registro. Y vamos con este Need a Good Woman. suenan de miedo. Legend. Otro descubrimiento y grupos de funky fantásticos de música de baile. Y a veces pues me dicen, ¿conoces a fulano? Y les digo, no. Y se quedan así como sorprendidos, pues no he tenido tiempo de escuchar toda la música. Y seguramente que se habrán quedado un montón en el tintero. Y es algo bueno, porque todavía significa que todavía me quedan muchos por descubrir. Ya sabes que puedes escucharnos en los reproductores que te proporcionamos en Twitter, Facebook, Google Plus. Nos puedes seguir en Twitter, en radio, arroba Radio Esperantia. Y si no has llegado al programa en el directo, pues en esperantia.com y radioesperantia.com, pues puedes escucharlo y ver las portadas y ver lo que contamos, ver la lista de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un álbum genial, Crazy for You, de un magnífico El Clark guitarrista acústico. Y esto es una pasada, Twinkle. Hay que ver la música tan, tan magnífica que se hizo en los años 80. En los 90, en los años 2000, en lo que llamamos de este siglo, pues también hay muy buena música, pero quizás se concentró un montón en una época, pues muy pequeña, 10, 15 años, fueron realmente espectaculares. Ahora también me preguntan, pues cada día se hace mejor música, evidentemente. Solo tienes que buscarla. Como dice alguno de nuestros jingles, que lo pone mucho en la música, en la tierra hay música para el que quiera escucharla. Esto en inglés, pues aparece en los discos de un sello discográfico, Tabú, me encantó y digo, pues nada, lo voy a poner en los jingles porque suena muy bien. Y el significado, pues tómatelo como quieras. El que quiera encontrar buena música la encuentra y el que quiera encontrar mala, pues también la encuentra. El Clack Twinkle. Guitarrista acústico, lógicamente también eléctrico, pero se prodiga más tocando la guitarra acústica. El Clack. Y nos vamos con un cambio de ritmo. Se llama Philippe Seyssen, es francés, aunque bueno, lleva prácticamente la mitad de su vida pues de gira en gira. Espectacular pianista. Y este tema es poesía pura. Se llama The Girl with Botticelli Eyes. Seguramente te suena el pintor del 400 italiano, Sandro Botticelli. Pues a él se refiere. El nacimiento de Venus, esa pintura tan famosa, pues es de Botticelli. Pues a eso se refiere. Philippe Seyssen, como no canta, pues hay que imaginarlo. Thank you. Highway Till Dawn. Este es el álbum de Philip Sesse, un espectacular pianista. Y este tema que, como te dije antes, es poesía pura. The Girl with Botticelli Eyes. Que debe tener algo que ver con el pintor del 480 italiano, Sandro Botticelli. Deduzco, a lo mejor pues es otro tío que se llama Botticelli, que era un colega suyo. Pero me da que va sobre el pintor, que pintaba también muy bien, sobre todo a chicas, pues la chica con los ojos de Botticelli, o sea, pintada por Botticelli. Pues aquí estamos, y vamos caminando ya hacia el final. Nos queda un tramo final espectacular y, lógicamente, pues tenemos que aprovecharlo. Y creo que manejando bien los tiempos, voy a hacer entrar todo lo que queda en los casi pues 18 minutos que nos quedan. Se llama Stephen Dante, Love Follows. Música de Stephen Dante aquí en Confusión, un tema llamado Love Follows. Hoy música funk, disco, música de baile. Hemos puesto que no te quejarás, ¿eh? Y a ver si nos queda algo. Bueno, no nos queda nada, de este estilo al menos. Pues aquí seguimos. Recuerda que nos puedes escuchar a través de los reproductores que colocamos en Facebook, en Google Plus, en Twitter, a la hora de nuestros programas. Ya sabes que a eso de las 10 de la noche empieza el amigo Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón. Nosotros continuamos una hora más tarde y de propina te dejamos otras 2 horas de programas ya emitidos. Completan las 4 horas de emisión de Radio Esperantia, que también pues sintonizan un montón de emisoras a lo largo y ancho de la península. Pues aquí seguimos. Ya sabes que para escuchar nuestros programas, si no has llegado a los directos, esperantia.com, radioesperantia.com, y en Twitter, @radioesperantia. No tiene pérdida. Se llaman The VIP Club, Urban Life. de Beat Club, ya la banda formada por el multiinstrumentista Wolfgang Hafner, que hace una combinación así muy curiosa entre acid jazz, funk, fusión. Está muy bien, muy bien. Esto es su segundo álbum llamado, déjame mirar, Urban Life, exactamente. Y lo que escuchas, Keep Going. Ella prácticamente puso un jinglito y... el tema que nos servirá para despedirnos. Así estamos en Confusión, ya sabes. En Radio Esperanti, en ese montón de emisoras que emiten nuestra programación. Completar las siguientes máximas de Confucio. Leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Fred Gassita es francés, director de orquesta y pianista de estos Pata Negra. Director de orquestas clásicas y, bueno, de prácticamente de todos los estilos. Es un virtuoso. Following My Star, el álbum que nos ha regalado, pero que es un pedazo de álbum. Y precisamente nos hemos quedado con el tema que le da título. Following, siguiendo mi estrella. Following My Star. Y con él nos despedimos. Es un pedazo de músico. Creo que te lo he propuesto ya un par de veces aquí en Confusión. Y cada día nos gusta más. es una mezcla de diferentes estilos muy bien compenetrados. Y lo hace realmente bien. Tiene, creo que, tres trabajos. Uno doble, de indirecto, con un pedazo de orquesta, creo que es la Filarmónica o la Sinfónica de París. Y realmente, bueno, lo pones en YouTube y verás Fred Gassita con dos S's. Y vas a comprobar que lo que te digo pues no es exageración. Un músico fantástico. Pues nada, te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo. El saludo cordial desde la realización y presentación de quien te ha acompañado en estos 60 minutos, Fran J. Saavedra. Y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Unos días son malos, otros días son menos malos, otros días son buenos y otros días incluso son fantásticos. Por eso, pues, ahí siempre hay que esperar lo mejor. Bye bye y te dejamos con Third Force. Y uno de los temas que más me gustan de esta formación, aunque claro, son bandas que tienen 8, 10 o 20 temas, o 15 o 50. Y a veces pues no sé con cuál quedarte, pero hoy pues me voy a despedir con este Echoes de un sueño, Echoes of Dream, con esas reminiscencias árabes tan peculiares. Bye bye, a ser felices, mañana más, justo tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez. Hasta mañana.